música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pues buenas noches, pueblo. Estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y hoy estamos, pues, con otra forma de hacer música, o no sé si decirlo así, pero la verdad, digamos que va a ser un programa sanatorio, ¿no? En esta parte de una terapia casi utilizando la música como una forma de encontrar las vibraciones, de encontrar el equilibrio entre mente y espíritu. Y bueno, pues ahora tengo precisamente a Daniel Lara, quien nos va a hablar de su producción que se llama Shamatha Volumen 1. Pero a ver, Daniel, antes de comenzar con la primera parte de este larguísimo track que hiciste, que te presentes con nuestra gente, ¿no? Hola, me llamo Daniel Lara Ballesteros, para diferenciar entre otros Danieles Laras, que vemos muchos. Y bueno, pues yo soy artista visual de formación y he producido música desde hace 15 años, música electrónica principalmente, y he colaborado con otros proyectos musicales o artísticos. Y ahora estoy haciendo música para meditación. Bueno, pues ahí está. Recuerden que estamos en Música Híbrida y vamos a pasar el primer fragmento de este largo track que se llama Shamatha Volumen 1 y regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, que se transmite por nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estamos aquí, Daniel y yo, bebiendo un rico té de jazmín. Y bueno, Daniel, me gustaría en primer lugar preguntarte qué significa el nombre y de alguna manera por qué acercarse a esta cuestión cultural que de alguna manera implica el nombre de este track, Shamatha. Bueno, Shamatha es una palabra sánscrita. Y es un ejercicio de meditación, el ejercicio de meditación básico y el primordial dentro de las escuelas budistas. Y Shamatha significa estar, es el arte de poder permanecer quieto y poder observar. Y es una meditación donde tú estás solamente sentado, postrado y en silencio. Es una meditación silenciosa donde comienzas a desconectarte de cualquier situación que tenga que ver con el antes o el después, o con algo, cosas que no estén fuera del espacio, sino concentrarte en el espacio presente y en el tiempo que está corriendo, el tiempo real. Y es muy difícil poder enfocar la mente a las cosas que están pasando en este momento y en este espacio. Y ese entrenamiento es Shamatha. Es aprender a estar, a contemplar. ¿Nuestras mentes hoy, entonces, Daniel, están dispersas? Siempre, y en estos tiempos más, sobre todo con internet. Lo estaban con la televisión, ahora con tener un móvil a un lado y en cualquier momento salirte de una conversación importante en una comida y de pronto agarras tu teléfono y te pones a platicar o arreglar juntas aspectos que no tienen que ver con el momento en el que estás presente, ¿no? Entonces, sí, estamos distraídos todos y estamos realmente dormidos, porque no podemos ver lo que estamos tocando, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en este momento. ¿Por qué nos aborda tanto la realidad, digamos? ¿Por qué nos aborda, y digamos realidad, yo hablando en la cuestión moderna del término? ¿Por qué ahora mucha gente está intentando regresar a las cuestiones antiguas, a las tradiciones ancestrales? Bueno, por un lado, esto fue un poco, algunos filósofos europeos, alemanes, psicólogos, psicoterapeutas, han estado investigando mucho sobre el chamanismo americano, el chamanismo africano, sobre el chamanismo asiático, tibetano, y han encontrado que todos aquellos descubrimientos actuales sobre la nueva psicología ya estaban escritos en estos libros antiguos, en libros Vedas, en libros textos budistas también, en textos prehispánicos o de culturas diferentes. Y pues bueno, esa necesidad de regresar al pasado no es más que recordar lo que hemos olvidado, más que nada, porque toda esta información está almacenada en nuestro subconsciente, en la conciencia de todos los seres, existe eso, porque es una sabiduría absoluta. Entonces, reencontrarte con la sabiduría de tu verdadero ser, ¿no? Sabes, de alguna manera, que sabemos que al ver una cuestión política ilegal, mal hecha, sabemos que está mal. Entonces, tenemos conciencia de lo que nos hace bien y de lo que nos hace daño, lo sabemos muy bien. Entonces, estos libros te explican no de una manera moral, sino de una manera a comprender lo que es la ética, que es el buscar el bien común. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida y bueno, pues de alguna forma pues seguimos con el Shamatha, con esta segunda parte, y recuerden, estamos en Música Híbrida y regresamos en un rato. Pero regresamos aquí a Música Híbrida. Esperemos que estén disfrutando realmente esta música, que es otra cuestión que tampoco entra dentro de los cánones occidentales, como muchos de los que han estudiado música le llaman a estas estructuras clásicas, modernas, etcétera, ¿no? ¿Cómo es que empiezas a involucrarte con esta música, Daniel? A ver, explícanos un poco eso. Bueno, realmente descubrí el género ambient por allá del año 2000. Descubrí a Brian Eno muy tarde, pero me di cuenta que había una manera de hacer música. A la par descubrí también lo que era el arte sonoro, el noise, la música concreta, la música electroacústica. Y me di cuenta que también había compositores como John Cage o Fluxus, que tomaban como mucha referencia al budismo zen para componer, o como eje filosófico. Y todo eso lo tuve presente, sin embargo, no lo tenía muy en la conciencia de hacerlo, ¿no? Y ya había producido un disco anteriormente, en el 2004, que no tenía título, que era solamente puros caracteres, donde hice una composición de sonidos grabados con una cámara de video y creé una atmósfera ambiental, pero sin la intención de hacer que tenga alguna influencia sobre el público. No tenía ningún tipo de trasfondo de investigación ni de intención. Y ahí se quedó. Realmente lo que hice fue después colaborar con otros proyectos musicales, y en el 2011 quise retomar aquello que había descubierto en el 2013. Del 2000 al 2004, ¿no? Que era trabajar solo y dejar que el sonido sea un instante prolongado, que los sonidos se vuelvan envolventes, y dejar a un lado las formas musicales o los ritmos o cualquier concepto instrumentista, y regresar a explorar de una manera más intuitiva, permitiendo que el sonido se manifieste, dejando que sea y poder contemplarlo. Entonces, ya vi que no regresar al software, a la computadora, como lo estuve haciendo durante 10, 15 años, pues era regresar a, era distraerme de cosas, era pensar en el código, era pensar en diseñar el sonido, era pensar en muchas cosas que donde ya no importaba tanto el contenido, el qué se iba a hacer con esto. Y primero buscando instrumentos análogos, finalmente eléctricos, pero análogos que no tuvieran relación con la programación. Y en esa búsqueda, buscando nuevas maneras o nuevas disciplinas, sabía que estaba la musicoterapia, y al encontrar musicoterapia en internet apareció un video de una gente tocando unos cuencos de cuarzo, y vi que el sonido era increíble. Me recordó a estos percusionistas, incluso hay percusionistas que tocan sin golpear las percusiones. Uno de ellos es Chris Cockburn. Chris Cockburn es un percusionista norteamericano que no golpea los platillos de la batería, no golpea los tambores, y por medio de fricción genera atmósferas envolventes muy similares a lo que puedes generar con un software o con un sintetizador. Y dije, claro, sería mucho muy práctico llegar a lo principal, a lo primordial, que es el sonido. Digamos, un sonido, buscar un sonido perfecto y trabajar con él, como si ya dejar de pensar en el diseño del instrumento y comenzar a trabajar, a meditar mientras se toca el instrumento, hacer la meditación, que es en este caso el abandonar, el ejercitar el ego y dejar que las cosas, los fenómenos naturales, se manifiesten por sí solos. Y en ese momento tocar el instrumento acompañado de una meditación, y fue así que descubrí los cuencos, que se podía lograr muchas cosas con ellos. Y en ese proceso de componer nuevamente, el ejercicio fue llevar después estas composiciones o estas improvisaciones sonoras a públicos que buscan solamente meditar o relajarse o sanar. Entonces, estuve alternando con terapeutas, facilitadores, grupos de meditación, donde ya no era el público habitual que te encuentras en estos eventos de música electrónica o de música contemporánea o de música de improvisación, sino era ya convivir con la gente y escucharlos cómo son sus reacciones con estos sonidos, con esta música. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Creo que ya se dieron cuenta que también estamos como en un ambiente de meditación, donde prácticamente el silencio es el que nos rodea. Y regresamos después de pasar esta otra tercer fragmento de esta obra que se llama Shamatha. Y bueno, regresamos y en un momento continuamos con esta entrevista. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, aquí platicando con Daniel, o más bien le hacía una observación, que precisamente esta parte del shamatha, que de alguna forma lo que intenta es que nuestra mente se vuelva, o más bien encuentre un punto de concentración y no se disperse. Yo le comentaba que dentro de esta grabación efectivamente yo sentía o encontraba una frecuencia que va a lo largo de toda la de todo el track, pero que también había otras frecuencias que iban al lado y que de alguna forma como que intentaban distraernos, pero volvían al mismo lugar. Entonces siento que es como una representación precisamente de esta concentración en un punto establecido. Y a partir de otras que nos intentan distraer. No sé qué piensa, a lo mejor ya ando muy, muy debrayado, pero sí me gustaría que me explicaras o cómo sientes toda esta experiencia cuando encuentras ese shamatha en tu música y estas frecuencias que van en medio tratando de que no nos distraigamos. Bueno, hay varios símbolos que pueden guiarnos como un eje para no llevar, para regresarnos al centro. Hay una meditación que, bueno, más bien es un yoga, el Kundalini Yoga. El Kundalini Yoga es un ejercicio de respiración, donde enfocas tu columna como una serpiente que se entrelaza en tu, es como el código genético, y es una serpiente que llega desde el primer hueso de la columna hasta la cabeza y finalmente a la coronilla, y es una visualización. Son ejercicios para concentrar una imagen que nos muestre, en este caso Kundalini es una serpiente que ondea pero que es ascendente y es un eje. También la columna vertebral es finalmente nuestro eje, porque de la columna vertebral salen hilos, tejidos que ramifican y conectan con todos los nervios del cuerpo. Entonces también es una manera de verlo así. Otra forma es el espiral, que incluso los sufis, que es una escuela islam más profunda, ellos danzan en círculos y mantienen un eje al centro. Y que también el espiral es un símbolo natural donde también parte todo y se expande hacia el todo, pero tiene un centro que permanece. Y de igual manera, otras meditaciones donde visualizas tu centro energético como tu chakra corazón, el corazón que se expande como una esfera, pero que parte del centro. Que otra forma, también en shamatha, algún tipo de shamatha, enfocas la nariz, los ojos viendo hacia la nariz como una especie de visco. Uh-huh. Y ahí hay un centro. Pero también la lengua toca el paladar y entonces también todo tiende a enfocarse en la nariz. Y en la nariz está la respiración también de esto. Es muy, muy técnica la explicación, pero es una cosa natural de nosotros el poder percibir, el que tú percibas que haya un sonido primordial, base, dentro de todo lo demás es importante. Si no hay un sonido base en una música meditativa, te pierdes. Una música, a lo mejor, digamos en este caso, libre de improvisación o una especie de IDM electrónico, tiene breakbeats que te transportan y te mandan y te conducen a varios lugares. En este caso hay una base permanente que te recuerda a eso. Otra analogía muy, muy padre es que si visualizas el mar como este universo vasto y cada olita del mar como un componente de ese mar, como digamos cada uno de nosotros una pequeña ola de ese mar, ahí entendemos que el track de shamatha es como una masa enorme que tiene manifestaciones que van surgiendo a partir de este concentrado, de este océano, ¿no? Como una forma. Por eso era importante que fuera 38 minutos seguidos para que no interrumpa ese estado de meditación. Con respecto a la gente que viene y te visita, ¿qué experiencia has obtenido de ella en cuestión de esta sanación que busca de alguna forma? Es gente que no... De alguna manera le resulta atractivo saber que va a meditar con música. Entonces eso les facilita mucho el trabajo, porque poderse concentrar es difícil. Entonces, una meditación soportada en la música o en el sonido ayuda. Crea una expectativa grande en la gente. Sabe que va a ser una cosa más placentera que solamente estar sentado y no escuchar nada, ¿no? Y lo que hace, bueno, hay gente que por este lado aprende a meditar. Otras personas que ya tienen una meditación profunda y cuando entran en conexión con la música, comienzan a conectarse con realidades sutiles o estimula las capacidades de la mente. Diferentes cosas que puede vivir la gente, ¿no? Desde, me lo han confesado, viajes astrales o desprendimientos o simplemente visualizar. Hay gente que visualiza como un volcán es apagado por la nieve, ¿no? Y hay como al menos unas 3 veces me han mencionado esa imagen dentro de la meditación. Por otro lado, también ahora que estoy yendo mucho a Monterrey, Monterrey es una ciudad que ha sido muy afectada por la violencia de estos últimos 5 años y la gente está buscando alternativas diferentes a salir a echarse un trago porque a veces no pueden hacer eso por la inseguridad. Entonces, hay gente que me ha confesado que ha vivido situaciones terribles desde secuestros, desempleos, luchas de poder, que han sido consecuencia de esta inseguridad que ha habido estos años. Y la gente me ha dicho que puede dormir. Esa es una principal, es esa, que desde que voy contigo puedo dormir. Entonces, era un señor que estuvo presente tres meditaciones seguidas. Y le pregunté, bueno, o sea, ¿por qué es que sigue viniendo, ¿no? Y me lo confesó, pero después de un silencio, ¿sabes? Como fuerte, porque este señor no la estaba pasando muy bien. Así hay gente, sobre todo gente mayor, que tiene a lo mejor más dolencias. Alguien que es joven no siente mucho. El sufrimiento es más, puede ser una cruda, un estrés, pero no tenemos problemas de hipertensión, de cólicos o zumbidos en el oído o enfermedades que sean tal vez ya más avanzadas por la edad, ¿no? Entonces va gente muy madura, muy, muy mayor a tomar la terapia o el concierto, ¿no? Entonces pues se ha promovido como concierto meditación porque encuentras las dos cosas, pero al encontrar que la mente se aquieta, los beneficios son la salud del cuerpo. Y enfermedades, pues son muchas que provienen del cansancio de la mente o de los temores de la mente, de los odios que puede almacenar la mente o de la misma ignorancia en la que estamos a veces inmersos. Estamos aquí en Música Híbrida. Seguimos con la siguiente parte del shamatha. Entonces sigan disfrutando, cierren los ojos o hagan lo que tengan que hacer, pero sigan disfrutando esta música que de plano pues sí nos ayuda de alguna forma a tratar de equilibrar espíritu y cuerpo. Entonces regresamos en un momento y seguimos platicando.

Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Me gustaría que hablaras de tus implementos instrumentales para que la gente pues vaya conociendo un poquito de cómo se hace esta música y con qué tipo de instrumentos. Bueno, comencé utilizando los que se llaman cuencos tibetanos, que son una especie de plato hondo, como una olla. Y estos platos, bueno, cuencos, están hechos en Nepal y se hacen en toda la zona del Himalaya, desde el Tíbet, pasando por la India hasta Tailandia. Y tienen una aleación de metales bastante rica. Tiene cobre, estaño, níquel, zinc, mercurio. Y los antiguos tienen oro y plata también. Aquí en este caso, por cada metal, hay un sonido diferente. Y pues alternando el cuenco, tengo algunos otros instrumentos como este que voy a tocar, que se llaman címbalos. Son de la India, aunque también en el Tíbet existen. Son unos platillitos pequeños. Tengo también de este lado un gong o tam tam, que es un plato turco, que también en China y en Japón se tocan existen en todo Asia. Es de metal, al igual que los cuencos, al igual que los platillos, y también tiene un sonido más poderoso porque es más fuerte, pero también tiene pues una resonancia y una cantidad de armónicos, o sea, de sonidos compuestos increíble. Voy a tocarlo un poco. Y bueno, este va a durar por mucho tiempo. Ese gong, tanto el gong como los cuencos, se pueden tocar de muchas maneras. Entonces, Juan García, que es mi roomie, un compositor, bueno, un instrumentista, músico, él toca el contrabajo y me recomendó una vez que también se puede tocar estos instrumentos utilizando arcos de violín o arcos de contrabajo. Y al frotarlos en las orillas de estos cuencos puede sacar otros sonidos diferentes a los sonidos habituales o clásicos de estos instrumentos. Ese es el cuenco y el gong. Y bueno, estos sonidos, al juntarlos, lo que hace la mente es crear un tramado, el cerebro crea un nuevo sonido. Y eso es lo que estimula la reconexión de las neuronas del cerebro. Y bueno, recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Y vamos con el siguiente fragmento de este Shamatha, volumen 1, que es un largo track de 38 minutos, y regresamos con esta plática que la verdad está bien, bien padre y bien interesante. Regresamos. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, Daniel, ¿en dónde te ubica la gente? Sí, bueno, estoy haciendo sesiones en grupo y eso hace que el costo sea mucho más accesible. Y tengo una página, se llama tuereslafuente.mx. TueresLafuente.mx. Y ahí, en esa página accesas a mi correo, a la página de Facebook también, y a mi Facebook personal, que ya no es tan personal, pero si me envías un inbox, te doy a aceptar, porque también en algún momento se puede saturar la cuenta. Pues muchas gracias, Daniel, la verdad estoy muy a gusto de haber compartido toda esta parte de esta música. Yo me despido de todos ustedes y les deseamos buenas noches, y les dejamos pues ya con un pequeño fragmento de lo que es Shamatha, para que sigan reflexionando, tratar de encontrar cosas más padres en el interior, y pues de alguna forma pues para mejorar todo este mundo, ¿no? Bueno, pues nos vemos y les decimos hasta luego y muy buenas noches.